desayuno en la hierba, ¿dónde está el mantel? Saques el pasto y luego sirve el té. Compartimos servilletas y un beso tal vez. Siempre brincan con la brisa frondosa de ayer. Las vainillas entre risas solitarias desaté. Juegan con sus pies. Enseguida se hará el día grande y descortés. Cuando enormes tus mejillas desearán amanecer. Una y otra vez. Mientras tanto bailan nubes nuestras cofrades. Guarda el postre, las hormigas vienen en tropel. Se hace tarde en el bosque, es tiempo de volver.